Bueno, vamos a conversar con don Horacio Rodríguez y además agradecerle la invitación que nos ha hecho para esta charla y darle la bienvenida también a Olavarría. Bueno, muchísimas gracias. Horacio, ¿cómo está? Bien, muy contento y muy linda esta reunión, que fue una excusa para reunir a productores y para presentarnos un poquito, para que nos conozcan un poquito más. Bueno, tal vez habría faltado un poquito más de gente, ¿no? Para mi gusto. Posiblemente, pero bueno, todo suma y bueno, es así, es la realidad. La gente está un poco desconcertada, ¿no? Desconcertada, desinteresada. Pero creo que salió muy bien y muy lindas las charlas ahora que estamos haciendo ahora, tomando un vasito de vino. Es cierto, esa charla de tipo familiar que exactamente, siempre se sacan exactamente, cosas en claro, ¿no? Exactamente. Horacio, 104 años la casa, es mucho, son muchos años. Como yo les decía, mi abuelo y el abuelo de Javier, que está acompañando a nosotros, fundaron la casa en 1906, y bueno, y seguimos las dos familias juntas y muy unidas y con un, como dirían ahora, con un afecto societatis tan fuerte que da gusto, realmente da gusto. Cada cual atiende su nido, como dice el refrán, y bueno, y seguimos juntos y con ganas de trabajar y con proyectos, y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo. Lo lindo también es escucharlos a ustedes hablar de la familia así, ¿no? Porque exactamente, cuando se puede hablar así, después de tantos años, da gusto. Ya lo creo que sí. Yo tengo un cariño por todo lo nuestro, y yo hace, no, 35 años, para mí es bastante, tengo 57, que voy al mercado. Yo la paso también en el mercado de Liniers, que pobrecito está devaluado ahora, con muy poquita hacienda, qué sé yo. Pero yo no me pierdo amanecer, ¿eh? Eso no es poco, ¿eh? Gracias a Dios, todos los días veo el amanecer, se arman unas charlas ahí en los corrales, en las pasarelas, tomando mate. Soy un agradecido a Dios y a mi padre, que me inculcó todo esto, la conciencia del trabajo, ¿no? De casualidad no hay nada, es todo a fuerza de pulmón, y bueno, y es lo que sé hacer y trato de inculcárselo a mis hijos, ¿no? Nada más que eso. A veces pienso que si nuestros padres se levantaran y vieran todos los problemas que hay ahora, qué difícil lo llevarían, ¿no? Seguro que sí, pero cada momento tuvo sus complicaciones. Sí, seguro. Yo creo que estas generaciones, las que nos toca vivir, por ahí no somos tan tan tajantes como eran antes nuestros padres y nuestros abuelos. Somos un poquito más tolerantes, nos va llevando el mundo, la información es tan vertiginosa que somos distintos a lo que eran ellos, ¿no? Así que yo me acuerdo cuando nosotros en el año 64 compramos un campo acá en el partido de Saavedra, era una aventura venir. Teníamos que cruzar la Sierra de la Ventana, no sé si era 64 o 63, era un camino de montaña. Se empezaba a hacer el Abra en aquellos años, era realmente una aventura. Bueno, hoy vamos y venimos, nos bajamos del Falcon con dolor de cintura, qué sé yo. Antes se recorría a caballo, era el cuatriciclo. Exactamente. Pero bueno, hay que ir acompañando, somos productores, comprendemos al productor porque somos productores, así que bueno, estamos ahí queremos participar en Olavarría con un poquito nomás, es suficiente. Bien. Ustedes están radicados mucho en la zona de Ayacucho, de Chacabuco, ¿no? En Chacabuco tenemos el molino harinero, sí, desde el año 18, pero... Yo estoy en el mercado, pero bueno, viajamos continuamente. En Chacabuco están los hermanos de Javier, que están en Buenos Aires también. Bueno, estamos trabajando, gracias a Dios, y no falta el trabajo. La verdad que a mí me gusta la charla, hablar un poco de historias, porque aparte las historias de las familias me gustan. Pero no puedo escaparme de este momento sin preguntarle algo del mercado. ¿Cómo no? Horacio, ¿han tenido algún llamado de gobierno? Porque se han anunciado algunas próximas reuniones con consignatarios de parte de Moreno. A mí, por lo menos a mí no me... No hemos tenido nada, ni esto es inmanejable. Esto, por más que se ponga un precio, si yo quiero poner un precio sostén de 8 pesos, si la demanda no paga los 8 pesos, por más sostén que sea, uno se queda con la hacienda en los corrales. Y al revés, si quieren poner un precio de 4 pesos y la demanda supera la oferta esa de los 4 pesos, lo pasa por arriba. Entonces, esto es un mercado. Es oferta y demanda. Es oferta y demanda exclusivamente. Hoy les cuesta vender la carne porque es un valor más que razonable, pero está en estos valores, está en los 7 pesos y no creo que pueda bajar de ahí. Bueno, Horacio, lo dejamos que siga compartiendo con los amigos, con lo conocido. Ha sido un placer, ¿eh? Y un placer para mí haberlo entrevistado. Y bueno, gracias. Seguramente nos vamos a ver en el mercado o en algún remate por ahí. Cuando guste, estoy a sus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Gracias, de verdad.